muchas veces señalamos que el objetivo no es tanto un curso donde venimos a aprender cosas nuevas, sino a meditar. Uno va a pensar que una realidad de la vida cristiana, como lo conocemos desde hace tiempo, pero creo que para los que tienen peligro, sobre todo para los que son repetidores, para los que tenemos que hablar a predicar siempre, que al final a un predicador que va siempre a escuchar lo conocen de memoria, es un peligro, es el peligro que vive mayor de lugar. Sobre todo que nuestra predicación irá alrededor de algunas verdades fundamentales que hay que marcar, que hay que marcar. Por eso a veces me resulta un poco difícil elegir el tema para los creativos. Yo estaba pensando en el tema fundamental de las lecturas de la misa de hoy. Pensaba un poco en esto durante el día, de manera que la misa sea como una culminación de todo lo que hemos pensado durante este día de la vida. Y el tema fundamental de la misa de hoy es el de la unidad, en la primera y en la tercera lectura. En la primera lectura viene una frase que dice que la oración de la humilde atraviesa hasta el cielo. O sea, la oración de la humilde se levanta hasta Dios, más bajo llega a lo más alto. Y luego presenta en el Evangelio la palabra que ya del fariseo y el publicano. Los dos hombres, Jesús señala bajando en el templo, el fariseo que se carga, que se manda la paz, contándole a Dios lo bueno que es, y el preciado al publicano, cobrador de impuestos, al pecador que estaba rezando ya en el fondo del templo y diciendo: ten piedad a mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La segunda lectura, en cambio, nos lleva a lo que tiene que ser como una consecuencia posterior de lleva al combate cristiano. El texto de San Pablo, o cuando su muerte escribe a uno de sus discípulos diciendo: he combatido un combate, he guardado la fe, ahora solo me falta ir a recibir el premio, es decir, la corona de la gloria, la corona de la victoria. Miramos en lo militar, entonces, lo más bajo, lo más alto. La realidad es nuestra condición humana y el destino al cual Dios nos llama. Nuestra condición humana, nuestra condición de criatura, que delante de Dios son nada, al mismo tiempo Dios nos llama para ser mucho, para ser casi como una cosa con él en el cielo. Esta dialéctica de la humildad, lo que podemos encontrar en el magnífica la Santísima Virgen en el Evangelio de San Lucas, en el segundo capítulo, el versículo 46 para adelante, cuando la Santísima Virgen llega llevando a Cristo en su seno a casa de su prima Santa Isabel, y está inspirada por Dios, la recibe con aquellas palabras que rezamos en la Ave María: bendita entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Juan Bautista, en el interior de su madre, había saludado a la Virgen. Entonces la Virgen entona este canto de acción de gracias a Dios, donde ella tiene conciencia al mismo tiempo de que ella es nada y de que Dios ha hecho en ella grandes cosas. Lo cual podríamos decir es un resumen de la humildad. Mi alma engrandece al Señor y el Espíritu se alegra de Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Ella delante de Dios se reconoce como nada. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí grandes cosas el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia de generación en generación sobre los que le temen, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios y derribó a los potentados de su trono y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin nada. Se acordó de Israel, de su siervo, de su misericordia, como había prometido a sus padres. O sea, por una parte, la Virgen ve toda la gloria que va a tener en el futuro. Es para bienaventurada toda la generación. ¿Por qué? Porque el Señor miró la humildad de su esclava y Él es el que ha hecho mil grandes cosas. Es una idea central que podemos tomar para pensar un poco sobre esa virtud cristiana de la humildad. Decimos virtud cristiana, porque si hay una virtud cristiana por excelencia, es esta virtud de la humildad. Otras virtudes, de alguna manera, podían tener alguna de los paganos. Los paganos tenían un sentido de la justicia. Por ejemplo, y en el mismo Aristóteles de las virtudes encontramos con que hay maravillosas descripciones de estas virtudes. En cambio, la humildad a los paganos no se les ocurría que pudiera ser una virtud, al contrario. Para ellos, lo que era humilde etimológicamente la palabra humilde que viene de latín fundus, o sea, ludus, de la tierra, y entonces lo que es humilis, lo que es humilde, es lo que es bajo, lo que está pegado a la tierra, lo que es despreciable, lo que es poca cosa. Decir que un hombre era de condición humilde para los romanos era como decir que era un esclavo, que era un servidor, que era un tipo que no valía nada. Hablar de espíritu humilde para los romanos significaba un espíritu lleno de pensamientos bajos, un espíritu sin ambiciones, un espíritu cobarde. O sea, los paganos no podían entender esa virtud de la humildad. Lo humilde es aquello que es pegado a la tierra. Y Dios nos hizo el barro de la tierra. Pero hay que saber entender. Precisamente porque es lo que está abajo, la humildad es lo que es como un fundamento. Cuando queremos edificar una casa, un edificio, es necesario primero vaciar de contenido la tierra y luego rellenarla de nuevo. En ese sentido podemos decir que la virtud en el edificio de nuestra vida cristiana es como el cimiento. Primero hay que cavar, hay que vaciar, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y después hay que rellenar, tenemos que rellenarnos de Dios. Es una virtud cristiana porque tiene su origen con el cristianismo. Como decimos los paganos, no lo entendimos. Tampoco lo entiende el hombre moderno. Los recordemos, piensan todo como pensaba Nietzsche, por ejemplo. O sea, aquel filósofo alemán que terminó, digamos, loco en su soberbia y que despreciaba la virtud cristiana, diciendo que el cristianismo era la religión de los hombres inferiores, de los esclavos, de los siervos, de los que eran poca cosa, y entonces había inventado virtud para justificarse, para poder dominar a los cuerpos, a los poderosos. A Nietzsche, lo que valía el hombre era la voluntad de poder, la voluntad de dominio, la fuerza que lleva a dominar, y a través de esa fuerza, de ese orgullo, Nietzsche construía al superhombre. Y Nietzsche despreciaba esas virtudes como la paciencia, como la caridad. Nietzsche es el primero que proclama, y es característico del soberbio, del orgulloso, el orgullo, la soberbia que nace del primer pecado. ¿Cuál es el primer pecado? Querer ser como dioses, la tentación que el demonio le pone a Daniel. Seréis como dioses, esa tentación de querer ponerse en lugar de Dios es lo que está en la raíz de todo pecado. Cada vez que pecamos tratamos de ponernos en el lugar de Dios. La soberbia está en la raíz de todo pecado. Y Nietzsche levantaba esa soberbia como una bandera. Es el que dice Dios ha muerto, en lugar de Dios que tiene que venir el superhombre. El superhombre tiene los hombres superiores que conquistan el puerto de Dios por el poder de dominio es el más que los demás. Entonces la humildad le aparecía como una virtud de galán, que como una virtud que en vez de levantar el hombre para ponerlo en lugar de Dios, lo rebajaba, lo humilla, lo humillaba. Y el mundo romano tampoco entiende esta virtud. ¿Cuál es la mayor tentación de los hombres de nuestro tiempo? Una cosa que la podemos observar en la vida de todos los días, no es la humildad, sino que es todo lo contrario. La soberbia está presente, y está presente en una de las formas más estúpidas, más superficiales, más tontas, que es la vanagloria. La vanagloria que se dice. La gloria, o sea, la gloria es una alabanza, el aplauso por parte de los hombres, la figuración delante de los hombres, lo van, es decir, hueca, tonta, vacía. ¿Qué es lo que le importa mucho al hombre de nuestro tiempo? No es tanto que se lo distingue en que lo que importa para el hombre tener, sino ser. O sea, que el hombre vale no tanto por lo que tiene, por tener mucha plata, muchas cosas, sino por lo que es. Y eso es cierto. Pero, digamos, al hombre de nuestro tiempo no le importa tanto tener, digo, ser, como aparecer. O sea, no le importa tanto ser, pero en realidad, superior, sino que le importa aparecer. O sea, la gran tentación del hombre de nuestro tiempo es esa figuración. O sea, aquello que se llama la facha, la apariencia, el estatus, el aparecer delante de los demás como siendo más que los demás. Es decir, todo lo contrario de la humildad. Al hombre de nuestro tiempo le importa trepar los primeros puestos, aunque para trepar y ocupar los primeros puestos tenga que recurrir a la mentira, al engaño, a las promesas que no va a cumplir, a la falsedad, a la injusticia, a aplastar al vecino, a pisar los caños. Podemos ver, qué sé yo, últimamente estemos desacostumbrados, pero creo que podemos ver